Gracias, Pepe. Buenos días, país. Esta tarde en la Universidad Nacional de Quilmes se presentará el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreira? Del periodista Diego Rojas. En la oportunidad estarán disertando el autor del libro y el dirigente del Partido Obrero y candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, quien en diálogo con Radio Compartiendo denunció que en Radio Nacional no se puede mencionar al Partido Obrero. Vino la orden de borrar en Radio Nacional la palabra militante del Partido Obrero y pasar a hablar del joven asesinado. Uh-huh. Y excluir el aditamento militante del Partido Obrero, que por todos lados uno se enteró que era el militante del Partido Obrero asesinado por la patota de Pedraza. Bueno, una orden de este tipo, ¿podemos soportar ese uso de la Radio Nacional? No, tenemos que tener toda la más amplia participación. Y eso se tiene que hacer con controles de comisiones de control popular, donde todos tengamos la libertad de la misma opinión. El libro tendrá distintos lugares de presentación, además de la Universidad Nacional de Quilmes, y a lo largo de la semana en Temperley y La Plata, como otros puntos de referencia. Para Farco Satelital informó Gabriel Barrios, Radio Compartiendo, Quilmes.